horas marcan mi voz. El agua limpiará mi sed, presagio de algún sol que vendrá tal vez. Salir de casa. Quiero saber de vos, ser algún secreto. Caminar, volar, sentir, dejarnos caer en silencio. Hablar de tanto, lo que no fue, podría ser después. Hola, vení, podríamos salir de casa. Quiero saber de vos, ser algún secreto. Podríamos salir de casa. Quiero saber de vos, ser algún secreto. Bien.